Yo no quiero una revolución donde no se pueda bailar. Cultivando la... ¿Que hay saqueos? Sí, los hay. No vivimos del aire. ¿Requerimos agua y abastecimientos? ¿Que matamos a mansalva? No. Siempre ha sido de frente. ¿Que si colgamos al alcalde de la cárcel de Mexicali? Sí. Porque él no quiso deponer las armas cuando pudo. Porque torturó a nuestros camaradas. Porque mandó a Mariano Barrera, compañero revolucionario, a Ensenada. Y allá le aplicaron la ley fuga. Pero a todos los demás funcionarios porfiristas que capturamos, ¿los dejamos ir o los usamos para intercambiar municiones, armas y luz eléctrica? Sí, luz eléctrica. En medio de estos arenales, les aseguro que es indispensable. ¿Que cómo me llamo? José María Leiva. Soy el comandante de la revolución bajo las órdenes de la Junta del Partido Liberal Mexicano. Los que me acompañan son Simón Berjol Chacón y Camilo Jiménez. ¿Qué cosa? No, no me asustan los indios. Me asustan los banqueros y los especuladores. Esa sí es gente peligrosa. ¿Qué opino de don Porfirio Díaz? Que si hubiera dejado el poder hace 20 años sería un hombre recordado con cariño por el pueblo mexicano. Pero la ambición es mucha. Y el poder subyuga, seduce, corrompe hasta el más santo. Por eso lo combatimos. A él, a su gobierno y a la gente que le cubre las espaldas. Pero no me pregunten solo a mí. Nosotros, los anarquistas, tenemos jefes para que nuestro ejército tenga dirección y guía a la hora del combate. En todo lo demás no hay rangos, excepto el rango igualitario de compañeros, de camaradas. ¿Ahora es conmigo? Yo soy el comandante Simón Berhold. No, no soy estadounidense. Tampoco británico. Soy mexicano, de padre alemán. Estamos aquí para cimbrar a este país, para zarandear a sus clases pudientes que solo se preocupan por la última moda de París y no quieren ver las desigualdades sociales, económicas y políticas que han hecho de México una pieza de ámbar. Una nación petrificada que solo se moderniza en ferrocarriles y telégrafos, pero no en derechos ciudadanos. No somos más que los que ven aquí, un grupo de revolucionarios. No estamos a las órdenes del gobierno estadounidense. No queremos sacar partido de esta lucha ni beneficios personales. ¿Este caballo? No, no es mío, es de todos. Aquí pensamos como los tres mosqueteros, pero multiplicado. Todos para todos. Somos una unión con voces individuales, pero con una meta en común. Liberar pueblo tras pueblo, territorio por territorio, a todo México. Empezamos por Mexicali, un pueblo con apenas 500 habitantes, la mayoría chinos, y luego seguirá el resto de este distrito norte de la Baja California. Y de ahí toda la península. Y Sonora. Y Chihuahua. ¿Madero? ¿Don Francisco Madero? Él anda en su movimiento y nosotros en el nuestro. El objetivo es el mismo. Derrotar a la dictadura. La diferencia entre los maderistas y nosotros es lo que pretendemos hacer cuando ganemos. Madero quiere pactar con todos. Quiere que nos reconciliemos porfiristas y revolucionarios. Él cree que sacando a don Porfirio todo se soluciona, que con votar ya hay democracia. Nosotros creemos que sacar a don Porfirio es el primer paso, y no el más importante. Lo duro es desmantelar el sistema autoritario que él puso en acción. Y no hablo de todo ese aparato represivo, el ejército, los rurales, las guardias blancas. Hablo del sistema autoritario que cultivó por años y años en la mente de los mexicanos. Ahora muchos son dictadores en potencia. La gente pide orden como pide a sus criados que le sirvan la cena. Díaz ya no es el mayor obstáculo. Miren, aquí, en Baja California, sus habitantes solo quieren continuar con sus negocios. Están enojados con nosotros por haber trastocado su mundo de progreso y de ganancias. Durante 30 años prosperaron en la paz de los sepulcros de la dictadura porfirista. Y nunca se quejaron. Al contrario, le agradecían a Dios y a la Virgen de Guadalupe por haber traído al general Díaz al poder absoluto. Estaban felices comerciando con los estadounidenses, vendiéndoles bebidas y apuestas y mujeres. Y entonces llegamos nosotros. Les aguamos la fiesta. ¿Qué? ¿Mujeres? Sí, dije mujeres. Ya saben de cuáles, no se hagan. Y por eso, volviendo al tema, nos ven como destructores de su modo de vida. Como dinos que son. ¿Que cuál es nuestra siguiente movida? Pues ¿quién eres? ¿Un espía? Nuestros planes de guerra los conocerán cuando sucedan. Pero les aseguro que va a haber sorpresas. Sí, grandes sorpresas. Mínimo me voy a rasurar. Ah, ven. Eso no lo esperaban. ¿Yo? Yo veo, no hablo. ¿Mi nombre? Camilo Jiménez. Ustedes me conocen. Soy indio de por aquí, Cucapá. ¿Qué papel desempeño? No el de piel roja, no el de salvaje primitivo que tanto quieren que seamos. Lucho, ese es mi papel, el de un luchador de mi pueblo. Nosotros, más que la población mexicana mestiza, sufrimos el régimen de Don Porfirio. Nosotros no solo carecemos de voto, nosotros carecemos de voz. Yo tuve que aprender a defenderme no con arcos y flechas, no con rifles y pistolas. Aprendí a defenderme aprendiendo su idioma, sus leyes, sus costumbres. Aprendí leyendo a sus profetas y libertadores. Por eso combato con Leyva y Berhoff. Son mis hermanos. Hermanos en el sufrimiento. Hermanos en la revolución. Eso es todo. Fragmento de Moriremos como soles, escrito por Gabriel Trujillo Muñoz.